siento que soy un viento divino. Vengo volando fuerte y desde lejos. No te sientas tan triste, no lo hagas mal. Hay que tomar las cosas con simpleza. Cosas con simpleza, hoy empieza algo nuevo que parezca el fin.